Columna de Múmala, las mujeres de la matria latinoamericana están en el mañanero. Noelia, Florencia, buen día, ¿cómo les buen va? Día. Florencia, buen feliz día. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas Florencia. Gracias. 20 feliz años cumplió. 20 años y lo dice así, con una impunidad que a uno lo deprime. De bronca. Básicamente que uno tiene casi el doble. Pero no importa. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien, por suerte. Gracias. Nos regala ella a nosotros. Sí, es increíble. Nos trajo torta. No, increíble. A nosotros. Impresionante. Aprendan, columnistas. No digas eso, por favor. Bueno, el tema del momento. Sí. A ver, reconocer los méritos, ¿no? Porque hace mucho tiempo que las Múmalas nos hablan de este personaje llamado Piombo, que por un lado reconforta ver que en todos los medios de comunicación del país se esté hablando de este tipo, pero lo cierto es que cuando prácticamente nadie hablaba de él, cuando es los casos aberrantes que y los fallos aberrantes que él daba a conocer no tenían mucha difusión, acá desde este espacio las Múmalas nos hablaban de este piombo, así que el reconocimiento y las felicitaciones por haber empezado con esto y con los resultados que están a la vista, ¿no? Empezar a desandar este camino. En este caso, bueno, este tipo ya no es más docente de la universidad, así que es para ponerse no sé si contentos, felices, ¿no? Porque... Bueno, un avance. Es un avance importante. Sí, bueno, como decías, hace 4 años veníamos pidiendo la destitución del juez Piombo como docente de la Facultad de Derecho y el jury de enjuiciamiento también, para que no existan más jueces misóginos y discriminatorios en sus fallos, como el juez Piombo, que lo ha demostrado una y más veces a través de un fallo en donde, por ejemplo, reduce la condena a un femicida entendiendo que la mujer lo había provocado. También en el 2011, en donde hicimos ese gran repudio en la Facultad de Derecho, cuando él estaba dando clases, fue un fallo en donde reduce la pena a un pastor que había abusado de dos niñas de 14 y 16 años, le baja la condena entendiendo que por su condición social las niñas estaban acostumbradas a tener relaciones sexuales tempranamente, y nuevamente está en la mira el juez Piombo por un caso también absolutamente aberrante, un fallo en donde le reduce la pena a un abusador, entendiendo que el niño ya estaba acostumbrado de alguna manera al abuso porque ya había sido abusado. Por lo tanto, él lo entiende como que no es gravemente ultrajante. O sea que en una tercera violación directamente claro. Ni te condena. Sí, porque ya el nene estaba acostumbrado. Exacto. Suena con esa crudo, misma, pero la lógica era esa. Con esa misma teoría, si a una mujer la abusan de una mujer a los 13 años y a los 18, no va a ser tan grave porque ese es el mensaje que un poco deja la sociedad, ¿no? Porque tenemos que entender que los fallos en la justicia tienen una repercusión social, dan un mensaje claro a la sociedad. Me parece que los casos de abuso sexual infantil deben ser fallos que den un mensaje claro y donde se repudie este accionar, sobre todo contra los niños y niñas absolutamente indefensos en este caso. Así que bueno, nos parece una vez más absolutamente repudiable, y por suerte esta vez ha sido repudiable en todos los medios de comunicación, en todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres, LGTBI, han salido a repudiarlo. Sí, sí. Y empieza a tener escuchar de alguna desde el manera jefe de gabinete para abajo. Exacto. A todos. Todo el mundo. Yo agrego dos cositas nada más de Piombo, sí, que no tienen que ver con crímenes de índole sexual, pero hablan de lo que es como juez y cómo entiende el derecho. En el año 2002 fue en el tribunal que juzgó al comisario Franchotti, sí, por los asesinatos de Darío Santillani y Maximiliano Costecchi. Fue el único integrante del tribunal que no votó por la cadena perpetua para Franchotti. Y en el año 2011 también, ¿se acuerdan de Adrián De Vicente, el futbolista, sí, ex Racing Club, que lo atropellan y lo matan en un accidente de tránsito? Un pibe que andaba alcoholizado y a 140 kilómetros por hora. Bueno, Piombo le redujo la pena diciendo que estaba estresado el muchacho. Ese es Piombo. Un prontuario tiene ese juez Piombo de muchos fallos, no solo respecto, como bien vos decías, a las cuestiones, fallos sexistas y que defienden de alguna manera a violadores y femicidas, sino también muchos otros casos muy polémicos, y por eso mismo también, por todas esas cuestiones, estamos pidiendo que se avance en el jury, como de alguna manera también que el Estado diga, bueno, esta justicia no es la que queremos. Los fallos del juez Horacio Piombo son ejemplo internacional de fallos sexistas y discriminatorios. Es decir, nosotras estamos exigiendo que en nuestro país no queremos que exista una justicia patriarcal y que defienda, digamos, que no defienda y que no esté del lado de quienes son más vulnerables de alguna manera. Así que bueno, creemos que lo que sucedió ayer, la definición de que la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto con el rector y la decana de la Facultad de Derecho, hayan no hayan renovado el contrato y hayan pedido la rescisión del contrato como docente. Bueno, creemos que es un avance, pero que todavía hay mucho más para avanzar con estos temas, porque hay toda una corporación judicial que justifica y defiende a este juez. Sí, claro, digo, yo lo pensaba ayer, digo, que hubiese pasado, nunca lo sabremos, pero bueno, las preguntas se le aparecen a uno en la cabeza, si todo esto ocurría 3, 4 años atrás. Está bien, se dio ahora. El repudio masivo es muy bueno verlo, pero ¿qué hubiese pasado si hace 4 años pasaba esto, cuando desde el 2011 se está pidiendo que Piombo sea apartado del cuerpo docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Varios fallos no hubiesen ocurrido. Es decir, si toda esta movida arrancaba antes, no se le hubiese dado el consenso a Piombo para seguir generando este tipo de aberraciones. Pero bueno, sí, no se dio en su momento, se dio ahora y bienvenido sea. Yo escuchaba, y ya con esto, viniendo para acá hoy muy temprano en Radio Brisa, lo escuchaba Daniel Temperoni diciendo, hablando de este tema y hablando que cuando ocurren cosas como esta en la sociedad se atrasa un montón de años. Y yo creo lo contrario. Yo creo que esto no es un atraso, es un avance. Dejar en evidencia a este tipo, dejarlo sin trabajo en la Facultad de Derecho, que esté todo dado para que llevarlo al juicio político, es un avance, no es un retroceso social. La sociedad está avanzando en ese sentido, por lo que quedan en evidencia estos tipos y su atraso, digamos, de la época de las cavernas. Digo, parece que es un avance social, no un retroceso. Digo, perdón, sí, Temperoni, sí, no coincide con usted. No, pero claro, llama muchísimo la atención, además el tema de los criterios del tipo a la hora de manejarse ante la justicia. Eso es lo que llama también la atención. Obviamente no deja de ser discriminatorio en sus fallos, pero por lo visto con el caso de Vicente o con lo que pasó con lo de Costequi, el tipo tiene un problema de criterios muy importante, que no puede ejercer el rol tan importante como juez de la corte. Sí, los intereses de quién está defendiendo Piombo es una pregunta muy interesante para hacernos, y creo que cabe destacar lo importante de las luchas, ¿no?, y de salir a la calle, que es lo que venimos haciendo hace varios años, y que bueno, finalmente en algún momento uno llega a ser escuchado. Eso me parece que también está bueno recalcarlo, que salir a las calles y a Piombo le venimos haciendo scratches hace varios años, bueno, recién ahora logramos ser escuchados, pero es importante eso, ¿no?, que todos los militantes salgamos a la calle y luchemos por lo que creemos que nos va a llevar a una mejoría. Sí, bueno, esta semana también, aparte de este polémico fallo, estuvimos acompañando a una compañera, hablando también del tema de la justicia, a una compañera que es Anaí Tanguiquian, que ha pasado por distintas situaciones, y este lunes fue la audiencia. Sí, así que este lunes estuvimos con las compañeras ahí en tribunales, un poco apoyando a Anaí. Bueno, más o menos para los que no saben el caso, Anaí, bueno, era una compañera que participaba en cuestiones de violencia de género. Eso creo que es interesante recalcarlo también. Nadie está a salvo de la violencia de género. Anaí empezó a salir con una persona, una relación muy breve, que duró unos meses, y luego esta persona comenzó a acecharla, digamos, Anaí sufrió acosos sistemáticos, hostigamiento, perdió su casa, le quemó no solo pertenencias a ella, sino a su nueva pareja, a sus amigos. Se tuvo que ir de la ciudad, Anaí, también. La cuestión es que inició también unos trámites judiciales, y a través de las denuncias pudieron poner una orden de restricción a esta persona. Eduardo Rodríguez se llama. Anaí, cuando vuelve la semana pasada a la ciudad, se encuentra con que esta persona estaba en la terminal esperándola. O sea, no conforme con todo el hostigamiento que le había realizado durante tantos años, vuelve a la terminal a buscarla, no cumpliendo esta orden de restricción. La cuestión es que, bueno, lo llevan detenido, no por todo lo que había hecho, sino por no cumplir con esta orden de restricción. La cuestión es que piden la excarcelación. La defensa de Rodríguez pide la excarcelación. Sí, nos llamaba a nosotros, nos impactaba la imagen de que era una mujer la abogada, la defensora, sí, que era la que pedía que se lo exima de prisión. Era una mujer la que lo defendía. Era fuerte la imagen. Sí, y una defensa también bastante pobre. Las compañeras que estuvimos ahí no podíamos creer las declaraciones de esta defensa, que decía que nada, que era un lugar público y que él podía haber pasado por la terminal de casualidad, sin argumentos, claramente. Por eso también no se lo excarceló, que eso también es algo para celebrar, pongámosle, en materia judicial, pero en realidad lo que queremos transmitir un poco, además de acercar el caso, es que bueno, que nosotras realmente queremos que se avance y que con el caso. O sea, no, esta persona no puede estar presa porque no cumplió con una orden de restricción, sino por todo el acoso sistemático que tuvo que sufrir la compañera. Entonces lo que exigimos es un avance con el caso. Sí, ahí cuando estuvimos el juez Juan Tapia argumentaba, ¿no?, que tal vez la prisión no era la solución absoluta, pero hoy el Estado no brinda herramientas concretas para la protección de Anaí en concreto en este caso, y que además un poco lo que argumentaba también el fiscal es que esta persona esté libre podía entorpecer la investigación que se estaba llevando adelante para comprobar que esta persona, Eduardo Rodríguez, fue quien le hizo, por ejemplo, los scratches en la puerta, en la pared de su lugar de trabajo, en el gremio donde participaba, que es APU, un scratch realmente terrible, y esta persona, bueno, siempre lo trataba de hacer cuando no había nadie, para no que no existan testigos. Entonces es importante que se pueda avanzar en la investigación, porque recién, como decía Florencia, fue hostigada durante muchísimo tiempo, mensajes de texto permanentemente, que la verdad que quebró de alguna manera su vida. Por supuesto que Anaí es una mujer fuerte y que va a poder restablecer sus vínculos y su vida claramente, pero para eso también necesitamos que se avance en la justicia con esta caso en particular. Así que bueno, un poco queríamos traer estos dos casos, como el de Piombo y el de Anaí, que de alguna manera fueron un paso adelante, un avance en los dos casos, pero que todavía, también hay que decirlo, hay mucho por avanzar y porque exista realmente una justicia que esté del lado de las mujeres y de las más y los más vulnerables. Así que esperamos que se pueda avanzar en esto y que se pueda avanzar en la causa de Anaí y en el jury de enjuiciamiento, lo volvemos a decir, del juez Horacio Piombo. Así que bueno, como veníamos anunciando ya para ir cerrando con estos temas, habíamos anunciado una nueva modalidad la semana pasada y hoy nos toca abrazar a alguien. No sé si recuerdan los oyentes que habíamos anunciado que una semana, y las oyentes, muy bien ahí, que habíamos anunciado que una semana vamos a dedicar un escupitajo a una persona y otra un abrazo. Y otra semana un abrazo, así que... Bien. Ya la semana dedicamos el escupitajo, que para decirlo también, merecido el juez Piombo, el escupitajo, también, pero sí. Hoy nos toca esta semana abrazar, claro, a alguien. Dijimos, escupimos de nuevo y nos pareció como medio fuerte, siempre vamos a venir escupiendo, claro. Dijimos, vamos a buscar un tema para abrazar. Bueno, queríamos hablar de que esta semana es la semana por el parto respetado, del 18 de mayo al 24. Bueno, para los que no saben, lo que compete, digamos, este parto respetado es generar como un ambiente un poco más armonioso, tanto para la familia, para la madre y como para el bebé, ¿no? Queremos decir basta a la violencia obstétrica también, que se empiece a respetar un poco la decisión de la mujer y qué es esto de que empecemos a hablar de qué es tener un hijo en nuestra casa, ¿no? Que es empezarlo a tenerlo un poquito más cerca y acercarnos a nuestras raíces. Y queríamos hablar un poco también de las doulas. A ellas queremos abrazar. Y a ellas el día de hoy queríamos abrazar. Muchas veces es una profesión que se la desprestigia, pero es muy importante. Y para los que no saben, bueno, una doula es como una acompañante en la hora del parto, pero no solo en el parto, sino durante todo el embarazo. Es una acompañante emocional que no solo escucha, digamos, los llamados biológicos, los dolores, acompaña en los dolores físicos que puede tener la madre, sino en todo este proceso emocional tan complejo que es muy importante y que, digamos, en nuestro origen nos compete a todos. Y también lo que pase en el parto y en la hora de nuestro nacimiento es como lo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Entonces, bueno, queríamos abrazarlas a ellas. A ellas, por la semana de por el parto respetado. Así que, bueno, con eso finalizamos. Coincidimos, en el día abrazamos de algún anuncio, alguna actividad que se venga pronto. Bueno, recordar la convocatoria. No, Recordar la convocatoria para el 3 de junio, la gran movilización Ni Una Menos, y para todas las personas que quieran participar de esta movilización y de las actividades previas que va a haber de organización, invitamos a participar junto con las Mumalá, a marchar con nosotras. El día 29 de mayo nos vamos a estar reuniendo para hacer todos los preparativos de la marcha, así que quienes quieran participar las invitamos y los invitamos, nos pueden escribir a nuestro Facebook, que es Mumalá, todo junto, Mar del Plata, así que nos pueden escribir y nos contactamos con las personas que quieran participar de las cuestiones previas al 3 de junio. Exactamente, ahí vamos, hacia el 3 de junio, creemos que va a ser muy grande, multitudinaria, sí, la marcha. Está todo dado para que sea que así. Sea. ¿Vamos a escuchar música? Sí, vamos a despedirnos con un tema de la otra, contigo. Ahí vamos, pasaron las Mumalá, 10 de la mañana, 43 minutos, un rato más nos queda todavía del mañanero, enseguida volvemos.